El domingo a las 10 de la noche tuvimos una llamada, nosotros no estábamos, estábamos en Capital, y bueno, que nos habían entrado a robar a casa. Entraron por donde está la tranquera, entraron por la panadería, por la casa de mis abuelos, mis tíos abuelos, le pegaron a los dos, pidiendo plata, entraron por la comunicación que está la panadería por la casa, revolvieron todo, llevaron plata y objetos, y bueno, eso lo... Y le pegaron a dos viejitos de 80 y pico de años, que eso es lo más triste que nos pasó. Y bueno, y después que revolvieron todo, y uno que es trabajador y más como están todas las cosas, a las 10 de la noche, sí, cuando estaban los festejos de que había ganado Marisa, todo, y ahí fue en ese momento. No, ellos bien, por suerte asistieron bien, ya tanto la comisaría, vinieron, nos atendieron muy bien, en eso no nos podemos quejar, lo llevaron al hospital a mi tío, le dieron 3 puntos, pero no, la atención no nos podemos quejar, nada más que está muy inseguro todo, uno ya tiene mucho miedo en el comercio, yo acá también, a veces entra más gente a pedir que a comprar, y uno a veces va por miedo. Sí, rompieron la tranquera, nosotros al lado tenemos donde está la leña, y bueno, rompieron la tranquera y entraron por ahí, viste que es muy bajito, es un alambrado bajito, y bueno, y entraron ahí. ¿Y estaban armados? Yo no los vi, pero sí, estaban los tres armados, 2 encapuchados y 1 cara descubierta. A uno justo había un empleado y que le iban a cortar los dedos para, si no, querían plata, buscaban plata, que había más plata, decían ellos, y todos se llevaron, cuando, es como hoy volver a empezar, iban a lugares que, qué sé yo, sí, o que no se hayan llevado cosas que uno pensaba que, vos decís, las van a llevar, que bueno, queda todo secreto de sumario, y bueno, pero no, la verdad que nos atendieron muy bien, y bueno, esperar a ver, que tuvimos 2 días, vinieron para acá ellos también a levantarnos la denuncia, no, se comportaron muy bien, no, en eso la verdad que no nos podemos quejar, pero estamos muy desprotegidos acá. En Cañuelas. Ya quizás hay muchos robos y no dan abasto, o no sé.